En la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 9 de abril vamos a acercarnos hasta la Escuela Municipal de Música, que está precisamente durante esta semana y estos días en proceso de audiciones. Se trata de las audiciones de fin de trimestre que llegan para los alumnos de la Escuela Municipal de Música. Un asunto este del que vamos a hablarles enseguida con su directora, con María del Mar Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. María del Mar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues audiciones del segundo trimestre de cara a este curso que se está desarrollando, entrega de notas además también el jueves y, evaluación de lo que ha sido el trabajo desarrollado durante estos últimos meses por parte del alumnado de la Escuela Municipal de Música. Comenzaron ayer las audiciones, ¿qué tal? ¿Cómo se van desarrollando? Bueno, pues las audiciones, como siempre, pues ya sabemos que tienen un éxito absoluto, ¿no? Al venir los padres, ¿no?, a asistir al evento, los padres, los abuelos incluso, ¿no?, pues siempre tenemos la sala llena de público. Así que los alumnos pues se sienten siempre muy acogidos y muy contentos del recibimiento que tienen. O sea, que al final, bueno, pues ayer tuvo lugar la audición de iniciación al coro, trombón, clarinete y percusión. El lunes tuvimos la audición de piano y trompeta, o sea que prácticamente el lunes también, la que acabo de comentar ahora, sí. Estamos dividiendo las audiciones en dos horarios distintos, a las 6 de la tarde y a las 8, ya que, bueno, como hay tanto alumnado, pues estaríamos dos semanas prácticamente o tres de audiciones. Uh-huh. Así que para hacerlas todas en la misma semana, pues dividimos en 6 de la tarde y 8 de la tarde. Y las vamos colocando así porque, ya digo, hay muchos alumnos y ya no se puede tener en cuenta las audiciones como algo, ¿no?, una actividad ahí en concreta separada, ¿no?, del resto. Tenemos que integrarla dentro de las actividades del centro y al haber tanto alumnos, pues prácticamente horario disponemos de poco, ¿no? Claro, además que las audiciones son en cierto modo obligatorias, ¿no?, que no es simplemente un acto final del trimestre, ni mucho menos, no es que sirvan para evaluar, pero sí que son necesarias, ¿no?, para que los alumnos se enfrenten al público, para que sean capaces de tocar ese instrumento que están aprendiendo en un escenario, en fin, por muchas más razones, ¿no? Claro, realmente las enseñanzas de música pues tienen un apartado que no tienen otro tipo de enseñanza, que es la actuación en público. Uh-huh. Evidentemente, alguien que se forma para interpretar, pues tiene que interpretar delante de público, si no, prácticamente la interpretación no tendría sentido, ¿no? Uh-huh. Si interpretas tú solo, ¿no?, pues no. Se trata de eso, de acostumbrar a los niños a que vayan cogiendo tabla en el escenario, no solo para los nervios, sino para que ellos sepan controlar, ¿no? A nivel interior, pues bueno, ahora esta vez me he puesto muy nervioso, para la siguiente voy a concentrarme un poco más, voy a pararme aquí donde antes me fui, ¿no?, y no he perdido los nervios. O sea que un trabajo más que nada mental, ¿no?, y físico también, a la hora de controlar las emociones. Creo que prácticamente es lo más difícil, ¿no?, de todo. Una cosa es trabajar en clase la técnica, el dominio del instrumento, y otra cosa es centrarte, bueno, en tu cuerpo, ¿no? ¿Qué está pasando ahora mismo, ¿no? Me sudan las manos, estoy nervioso, no puedo controlarme, la respiración va más rápida. O sea, todo ese trabajo es lo que se hace con las audiciones. Por eso para nosotros es tan importante realizarla. Claro, además también con un público que, aunque podamos pensar lo contrario, los padres, las familias que suelen darse cita, ¿no?, en las audiciones del alumnado, yo no sé si serán exigentes, pero quizás por aquello de que no queremos defraudar a nuestros seres más queridos, pues hace que nos esforcemos más, ¿no? Claro, cuando tú te encuentras en un escenario con gente desconocida es mucho más fácil, claro, porque prácticamente nadie tiene expectativas sobre ti y no te conocen, así que tú estás mucho más suelto. Cuando tienes una audición con tus padres delante, con la cámara, encima se ponen muy cerquita, con la cámara grabándole al pobre alumno, pues realmente tú dices, ¿y si me equivoco? ¿Y si mi padre ahora, mi madre, me escuchan así? Yo antes lo he tocado muy bien y ahora no me va a salir. O sea, que todo eso influye mucho a la hora de controlar los nervios, ¿no? Pero bueno, es el trabajo que se realiza en el centro, para eso estamos. Claro, todo eso forma parte del aprendizaje también, ¿no?, que se muestra en la Escuela Municipal de Música. Bueno, pues ayer lunes, como decíamos, las audiciones de todas estas formaciones que nos has comentado, todos los alumnos de estos instrumentos. Hoy martes, ¿qué es lo que nos toca? Bueno, pues hoy tenemos audición de flauta travesera y saxofón. Tenemos los alumnos más pequeños, primero, segundo, tercero, que es lo que estamos realizando ayer lunes, hoy martes, y mañana miércoles ya entran los alumnos de grupo y perfeccionamiento se harán el jueves. Estarán, los días han cambiado porque tenemos muchos alumnos que están de intercambio, de viaje, entonces hemos cambiado el orden. Así que con los alumnos de cuarto y perfeccionamiento, que son el jueves, ahí tenemos ya alumnos pues a partir de 12 años, ¿no?, en adelante. Y lo que estamos teniendo ahora, lunes, martes y miércoles incluso, pues serán alumnos de 8 a 11 años. Son los más pequeñitos. Y en este caso, pues las audiciones las hacemos en el aula de coro, que creemos que es un poco más asequible, ¿no?, para ellos, ¿no? Más íntimo, más acogedor, los padres están más cerquita. Ahí es donde nosotros podemos realizar quizá a lo mejor, ¿no?, más trabajo de clase, ¿no? En el salón de acto, bueno, tenemos un escenario tan grandísimo allí con tantas butacas que el alumno cuando sale al escenario pues se siente el pobre un poco abrumado, ¿no?, por aquello tan grande. Así que, bueno, pues tenemos dividido las audiciones en este sentido, ¿no? Los más pequeños lo hacen en un aula y los más grandes pues ya se van al salón, que ya tienen experiencia, ¿no?, y ya no se ponen tan nerviosos. Claro. Importante también, según tengo yo por aquí la web delante, estoy mirando, el miércoles 11, mañana, está previsto, como tú decías, los conciertos de grupos de cámara, los conciertos de las formaciones grupales, ¿no?, que forman parte también de la escuela. Y este, bueno, pues será también un momento importante, ¿no?, para el alumnado. Sí, claro, porque esto es una asignatura que tenemos aparte de la asignatura de instrumento, del lenguaje musical, del coro y la banda. Y esta asignatura, pues bueno, es muy vistosa porque al final de curso es con lo que hacemos la ruta musical, ¿no? La famosa ruta. Entonces ellos durante todo el curso, pues en esta asignatura específica, van preparando un repertorio dedicado, ¿no?, a que ellos se acostumbren y trabajen su instrumento con respecto a los demás, ¿no? Tienen que escuchar al compañero, el compañero está tocando otra cosa totalmente distinta, tienes que tener tú los reflejos, ¿no?, y el sentido del ritmo para estar tocando al lado de alguien que hace otra cosa distinta a ti. O sea que es una asignatura muy compleja y nosotros, sobre todo esta asignatura, la valoramos mucho en el centro por eso, ¿no?, por la dificultad que entraña. Y ya digo, hay grupos que hacen piezas que son mucho más complejas, ¿no?, del nivel que tienen. O sea que estamos muy contentos con esta asignatura. Está funcionando en estos últimos años, está funcionando muy bien. Tenemos la orquesta de guitarra que se incorporó nueva también, que no estaba antes. O sea que tenemos con esta asignatura, aparte del éxito, ¿no?, que tiene después cuando los vemos en la ruta, pues esta audición es como el comienzo, ¿no?, el arranque de lo que va a venir después. Así que pues nos ponemos muy nerviosos también porque es algo que, bueno, estamos trabajando durante todo el año. Claro. Prácticamente en 5 o 10 minutos hay que exhibir todo el trabajo, ¿no?, de clase, y es muy difícil que en esos 10 minutos uno pueda demostrar todo el trabajo que ha realizado. Y esto, el mismo miércoles van a ser todas las especialidades de los conciertos de grupo, ¿no? O sea, que son unos pocos. Sí, en esta ocasión habrá dos grupos que no lo van a hacer, pero ya digo, están de intercambio y de viajes de fin de estudio, entonces va a ser un poco más corta la audición. De todas maneras, siempre hacemos un repertorio muy cortito cada grupo para que no sea tan larga. Quizás la audición puede llegar a una hora y media, como mucho, no es más. Vale. Ya después, a final de curso, pues el repertorio es mucho más amplio, ¿no? Es quizá el que hemos realizado durante todo el año. Así que ya cada grupo pues está unos 10 minutos, 15 minutos interpretando. En esta ocasión pues serán dos piezas por grupo nomás. Claro. Y este quizá el hecho de, bueno, pues formar parte de la Escuela Municipal de Música dentro de la asignatura de grupo, ¿no?, trabajando con los demás compañeros, puede ser uno de los mayores alicientes que puede tener el alumnado, ¿no? Porque quizás en solitario con el instrumento puede costar más trabajo, hay que esforzarse un poco más, pero cuando ya vas en grupo con otros compañeros y todos juntos tocan una misma pieza y trabajan en ese sentido, pues imagino que es más gratificante, ¿no?, también para los alumnos. Claro, además la mayoría de los grupos pues pueden llevar juntos perfectamente 5 años, ¿no? El grupo funcionando. Ya ellos hacen una piña, se conocen y así funciona mucho mejor. Ya digo, un grupo de alumnos que llevan 5 o 6 años tocando juntos, pues para ellos tiene un sentido, además de formativo, ¿no?, pues social. Ya digo que normalmente son los viernes esta hora de grupo, pues ellos los viernes aprovechan para desconectar de los estudios que tienen, vienen a la escuela y prácticamente están toda la tarde allí, entre el coro, la banda, el grupo, o sea que es un día en el que ellos desconectan de su día a día. Claro. Pues el miércoles tendremos la oportunidad de escucharlo en esta audición fin de trimestre a partir de las 8 en el maestro Francisco Fatou. Y luego, por último, como tú decías, el jueves ya, la última audición, última jornada para los alumnos de cuarto curso y los de perfeccionamiento, también de todas las especialidades, igualmente, ¿no?, en el maestro Francisco Fatou. Sí, en este caso pues ya son los alumnos más mayores. Ya digo, unos 11 años, 12 años son los que llegan a tener en cuarto curso. Las obras que interpretan son mucho más difíciles, llevan normalmente acompañamiento de piano o de guitarra incluso. Y ya digo, esta audición hay que verla porque son alumnos que llevan muchos años trabajando. Claro. Y las obras que interpretan, la mayoría de las veces son obras incluso que están por encima, ¿no?, del nivel de grado elemental, están en las enseñanzas profesionales ya. Y ya digo, son muchos años de trabajo con ellos y merece la pena ver esta audición realmente. Claro. La entrega de notas será, por cierto, el jueves también a partir de las 5 en el aula de instrumento. Tengo yo por aquí en ese tablón de anuncio que habéis publicado en la web de la Escuela Municipal de Música. Y esta entrega de notas me va a dar a mí pie para preguntarte por el nivel de los alumnos, cómo está avanzando el curso, cómo se está desarrollando y cómo van a ir esas notas. Bueno, estamos trabajando con ello. A ver, en principio, ya digo, es muy difícil que todos los alumnos aprueben una asignatura, tal como pasa en el colegio o en el instituto, ¿no? Realmente lo mismo, estamos haciendo el mismo repertorio, ¿no?, que haría un centro educativo normal. O sea, que nosotros funcionamos con temario, con temas, ¿no?, por semana, exámenes y demás. No es venir a la escuela y decir, bueno, voy a ir a tocar, echar ratito y ya está. Por lo tanto, pues todo el que durante todo el año trabaja un poquito en casa y hace los deberes, ¿no?, los exámenes, estudia, pues prácticamente tiene el curso aprobado. Ahora, pues hay alguno que otro pues que le cuesta más estudiar y hay que estar un poco más encima. Eso es como, ya digo, como todo. En cualquier centro educativo pasaría lo mismo. Así que, bueno, por fortuna la mayoría en esta escuela aprueba, y no es por nada, es porque son estudios voluntarios. Claro. Que uno viene porque quiere, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces no hay tanto problema para aprobar. Claro. Lo hace uno como afición y lo que te gusta, pues no, sarna con gusto no pica, ¿no?, como suele decir. Pues, claro. En este caso, si uno está satisfecho y contento con ese trabajo que está haciendo, pues sí que se interesa más, ¿no? Y bueno, en líneas generales, lo que es el desarrollo del curso con toda, bueno, pues los aspectos que se pueden abordar, ¿no?, desde el tema de infraestructura, del tema del alumnado, la organización, las novedades que vais a introducir este año, en fin, el trabajo que estáis desarrollando, ¿cómo va? Estamos ya prácticamente falta un trimestre para que se acerque el fin de curso con todo lo que soléis preparar en torno a ese fin de curso, que son bastantes actividades. ¿Cómo se va desarrollando este curso 2018-2019 en la Escuela de Música? Bueno, pues normalmente en la escuela, pues como vamos trabajando por trimestre, tenemos las cosas muy bien definidas, ¿no? Tenemos, bueno, el concierto de junio está muy lejos, pero lo tenemos que ir preparando desde que entramos prácticamente a la escuela. Tenemos el concierto de Navidad, que es en diciembre. Ahí sí dedicamos los 2 meses a preparar ese concierto. Pero a partir de enero ya todo está enfocado, bueno, a hacer un repertorio grande para terminar el curso y poder sacarlo, ¿no?, al escenario. En esta ocasión, pues cada profesor tiene sus cosas preparadas, ¿no? Su repertorio. Él va pensando, bueno, pues tengo tantos alumnos en este grupo, el nivel que tengo este año, porque es otro tema, ¿no?, que cada año el nivel va cambiando. Si en el coro el año pasado habían 15 alumnos que estaban en cuarto de ESO, en bachillerato, esos alumnos ya han salido y han entrado unos alumnos nuevos que tienen 8 años y apenas saben cantar. Por lo tanto, cada 4 años normalmente hay una renovación de alumnado y hay que volver a empezar prácticamente de cero y bajar el repertorio al principio, ¿no? Es algo que tenemos asumido y que cada año pues tenemos ya casi controlado, ¿no? Este año, bueno, pues los alumnos que tenemos en banda, en coro, en grupo, pues tienen este nivel. Pues a partir de este nivel vamos trabajando para acabar el curso, ¿no?, y llegar hasta este sitio, ¿no?, que es donde queremos llegar. O sea que prácticamente el curso se va desarrollando así, vamos viendo el nivel que tenemos, alumnos que también, bueno, contamos con ellos, después a lo mejor se han quitado porque con los estudios de, escolares no podían, ¿no? O sea que siempre tenemos unas modificaciones a lo largo del curso y tenemos que tenerlo ser un poquito previsores e ir apuntando ya qué es lo que va ocurriendo para acabar el año, pues ya digo, poder hacer un concierto de final de curso, poder hacer la ruta. Todo esto va con antelación y con mucho miramiento, uh-huh, siempre poquito a poco para que consigamos que se haga al final de año. Claro, hablamos principalmente de esas dos citas que pueden ser de cara al público, que tiene mayor repercusión, como es el concierto de Navidad o el concierto de fin de curso, con todas las actividades que giran alrededor, ¿no?, del fin de curso de la escuela, que como decíamos antes son varias, no solo el concierto en sí. Pero al margen de esto también hay otra serie de actos que durante el desarrollo del curso pues se van realizando. La conmemoración de Santa Cecilia siempre se prepara algo y este año además también, con motivo del Día de Andalucía, también se hizo el año pasado, por cierto, pues llegado ese concierto conmemorativo. Fue la última cita, ¿no?, por así decirlo, de cara al público, desde la Escuela de Música, que se realizaba el pasado mes de marzo. ¿Qué tal? ¿Cómo se desarrolló, por cierto? Bueno, pues en este caso fueron los más pequeñitos, los alumnos de Música Movimiento, que son de 4 a 7 años. En esta ocasión participaron de 5 a 7, porque los de 4 eran muy, muy pequeñitos todavía para subir al escenario. Y bueno, pues como en la línea de Juan Antonio, que es el profesor de Música de Movimiento, realizó un concierto conmemorativo, ¿no?, al Día de Andalucía, aprovechando la fecha en la que nos encontrábamos. Y lo que fue a realizar son audiciones, ¿no?, de los más pequeños, claro, adaptando un repertorio de música andaluza con pequeños instrumentos, ¿no?, que son los que ellos interpretan. Tienen xilófonos, tienen instrumentos muy pequeñitos que se adaptan a su movilidad, ¿no?, y a su físico, y con estos instrumentos pues ellos practican ya los ritmos, ¿no?, y la entonación que después ellos tienen que adquirir para descubrir los sonidos, ¿no?, y detectar qué sonidos son los que van a trabajar a partir de 8 años. Y en esta audición, pues más que nada el trabajo se enfoca a eso, ¿no?, a elaborar ritmos y combinaciones complejas, ¿no?, que cada curso, ¿no?, va adquiriendo una complejidad distinta. Y al final de la audición, pues una alumna de canto, María Barragán, junto con los profesores de guitarra y los alumnos de Música Movimiento de 7 años, interpretaron el himno de Andalucía, cada uno, ¿no?, con la voz, con la guitarra, y los pequeñitos con los instrumentos, como digo, ¿no?, adaptados a ellos, interpretaron un himno. La verdad es que fue bastante curioso porque nadie se esperaba, ¿no?, que el resultado fuera de ese nivel, ¿no?, de esa complejidad. Uh-huh. Pues esa es otra de las iniciativas, como decíamos, que se desarrollaron, en este caso, el pasado mes de marzo, con motivo de la celebración del Día de Andalucía, y en la que participaban sobre todo los alumnos más pequeños, ¿no?, los de Música de Movimiento, que esto sí que, cuando llegan las audiciones de fin de trimestre de diciembre, de Navidad, pues es más complejo, ¿no?, que ellos puedan participar, y casi que se reserva un poco para esta fecha, ¿no? Sí, estamos últimamente modificando la fecha. Anteriormente aparecían en Navidad, pero claro, el profesor decía que iba súper apurado con los críos, que no daba tiempo. Así que bueno, esto funciona mejor en febrero, que los mayores no están todavía para hacer prácticamente nada, ¿no?, porque acaban de empezar el trimestre. Pues los pequeñitos, que ya vienen desde octubre, pueden hacer ellos la audición del Día Andalucía, bueno, y así celebramos un día especial para la escuela, ¿no? Claro. Bueno, pues es todo lo concerniente a los actos que se llevan a cabo por parte de la Escuela Municipal de Música. Recuerden que durante toda esta semana el alumnado está llamado a participar en esas audiciones del segundo trimestre que arrancaban ayer y que van a estar presentes en nuestra localidad hasta el próximo jueves, con esas audiciones de cuarto curso y perfeccionamiento en el IES Maestro Francisco Fatou, y con los conciertos de grupos de cámara el miércoles también en el Fatou a partir de las 8, por si alguien está interesado y quiere conocer el trabajo que desarrollan los alumnos de la Escuela Municipal de Música. María del Mar es su directora y nos ha acompañado en este encuentro de actualidad. María del Mar, no sé si quieres comentar alguna otra cuestión antes de marcharnos. Bueno, solo informar un poco de las actividades que tenemos previstas, y lo más cercano que viene ahora es el concurso de jóvenes intérpretes, que para nosotros es también algo bastante importante, y tendrá lugar en este caso el 3 de mayo. Si hay bastante alumnos matriculados, pues haremos una semifinal el día 2, pero el día de la final del concurso ya tenemos establecido que será el 3 de mayo. Uh-huh. O sea, para todo el mundo que vaya preparando, ¿no?, el horario, ¿no?, y vaya cogiendo la cita, que es un día bastante importante para nosotros, porque son alumnos que llevan mucho tiempo preparando este concurso, son alumnos que se preparan a nivel individual, y ya digo, el repertorio que van a interpretar y el nivel que adquieren estos alumnos, pues bastante importante, es digno de ver. ¿Era la tercera o cuarta edición del concurso? Pues ya la cuarta. La cuarta, ¿verdad? La cuarta edición. Cuarta edición y bueno, que tiene bastante participación, bastante éxito entre los alumnos, que le llama a competir en cierto modo con sus compañeros y a prepararse y a forzarse quizás también un poco más, y ese esfuerzo pues se recompensa después con la participación en el concurso y con los premios, ¿no? Al ganar el concurso. ¿Hay alguna novedad este año que introduzca el concurso de jóvenes intérpretes? No, en principio tenemos establecido las mismas bases para que el alumno, bueno, antes de que publiquemos esto, pues ya ellos han tenido que prepararse. Entonces, no solemos modificar mucho las bases porque si no, lo vamos a volver un poco loco, ¿no? Sí. Ellos tienen que empezar desde enero prácticamente a prepararlo. Así que, bueno, prácticamente es lo mismo del curso anterior. Tenemos dos situaciones distintas, ¿no? Están los alumnos de 8 a 12 años. Y después de 13 hasta 18, eso sí, siempre se va a mantener. Y ahora el primer año, por ejemplo, no había acompañamiento, y en este caso sí, ya tendrá acompañamiento de piano o de guitarra. Así ellos estarán más cómodos y el público también va a disfrutar un poco de la obra completa, no, claro. No solo con el instrumento interpretando. Así que bueno, pues poco a poco vamos añadiendo mejoras al concurso y así cada año pues intentamos que sea lo más cómodo posible para ellos. Pues se quedan esas dos categorías que se establecen para que puedan participar todo el alumnado, los más mayores desde luego, los pequeñitos no, de la Escuela Municipal de Música, y esa convocatoria el próximo 3 de mayo es cuando se desarrollaría el concurso de jóvenes intérpretes, que alcanzaría su cuarta edición en la Escuela Municipal de Música. Pues informaremos más adelante, ¿no? Si te parece, María del Mar, de todo lo que concierne a ese concurso y de toda la actividad que se genera por parte de la Escuela Municipal de Música. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias, buenos días.